La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con la doctora Daniela Pires, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos haga un resumen de trabajo del año, de este 2017 que ya finalizó, y un proyecto de qué va a ser el trabajo para el 2008 que comienza. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Empezaría a hablarte del trabajo realizado por la Oficina de Pueblos Indígenas, sí. Si te parece. Siempre se mantienen los mismos temas, pero siempre con una impronta diferente de lo que fue este año, porque el reconocimiento de personerías jurídicas de las comunidades se siguió trabajando y por eso se exhortó en el caso, por ejemplo, digo, de Diaguitas, de la comunidad Diaguita con Quija de los Altos de los Juntas, como así también el tema del revelamiento técnico jurídico y catastral, que generó las recomendaciones y las exhortaciones para que fueran relevadas comunidades de Huichijala, Pelaj de San Benito y las comunidades Prana y Nahuel Pan de Esquel. Pero lo más importante en este tema fue el problema que surgió con la prórroga de la ley 26.160. En función de que, ante la caducidad de la ley, hubo una recomendación por parte del Defensor del Pueblo y por suerte también fue recepcionada y se sancionó la ley 27.400, que suspende los desalojos y renueva estos plazos. ¿Por qué siempre el tema de la importancia de lo territorial y de evitar la suspensión y los desalojos? Por el gran nivel de conflictos y por todo esto interdependiente que genera la vinculación de las comunidades con la tierra, y por eso la importancia y la recomendación que se hizo en este año y también la alegría de que haya sido recepcionado. Dos temas fundamentales entonces para el tema pueblos indígenas: el reconocimiento de personería como persona, exacto, para la comunidad, y el reconocimiento de territorialidad o territorio para donde ellos puedan asentarse o puedan vivir, ¿no?, y trabajar. Esos son dos temas fundamentales dentro de lo que, sí, es el trabajo de, y también de la oficina. Cuando ya la oficina estaba trabajando con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿pero qué fue lo que cambió en la manera del abordaje en los temas del acceso al agua potable, a la vivienda o a la salud de la comunidad? El trabajar con otras áreas. Entonces, por ejemplo, la transversalidad sería la expertise que tiene servicios públicos en el tema de agua potable y el acceso al agua potable permitió que trabajar con su asesoramiento en nuestra intervención enriquezca la intervención en sí de la institución y darle prioridad a estos temas. Sin, por supuesto, surgió el tema de la consulta previa y se ha logrado que los proyectos de investigación paleontológicos, arqueológicos y antropológicos sean realizados con consulta previa. Estamos con el Dakar 2018, también con el acceso a la justicia, o la restitución de restos mortales como los que se encontraban exhibidos en el Museo Arqueológico Gambier en la provincia de San Juan. Pero todos estos temas que se estuvieron trabajando desde la oficina contaron en esta manera con una diferente intervención, donde yo te diría que si tengo que hacer un balance del año 2017 elegiría la palabra sinergia. Una sinergia que no fue solo dentro del área, dentro de la institución, sino también con los organismos del Estado. Y que se notó muchísimo, sobre todo en qué, en el impacto de nuestra intervención. Y tengo varios ejemplos en ese aspecto. Por ejemplo, con pueblos indígenas te diría que el rol fundamental del área del interior. La cooperación que prestaron los delegados de una manera directa, con un seguimiento también por parte de la Oficina de Interior de las actuaciones que estaban manejándose en el área de vulnerables. Automáticamente los delegados, es decir, esto de la comunicación, muchas veces nosotros hablamos de la interdependencia de los derechos humanos, pero ¿cómo se ve reflejado esto y por qué tanta importancia que lo vemos en todos los tratados? Es que realmente el abordaje siempre tiene que ser integral. desde todos lados. Entonces, cuando, por ejemplo, ahora si hablamos de la oficina de migrantes, modificamos la relación que teníamos con la Dirección Nacional de Migraciones. Y fue impresionante cómo se dio en el tema de migrantes esta articulación, no solamente en el nivel de eficiencia en la resolución de casos y en la celeridad. Nosotros estamos en un casi 96% de los casos de migrantes que hemos logrado con una respuesta satisfactoria, haberlos concluido satisfactoriamente gracias a esta articulación. Sino que a veces la articulación te muestra la detección de disfunciones de otros organismos. Uh-huh. Es decir, trabajamos con la Dirección Nacional de Migraciones de una manera muy bien, muy articulada, y por ejemplo, detectamos la disfunción, por ejemplo, del ANSES, que ya ha pasado por acá a explicar, Gabriela, el tema de la falta de información en cuanto a los requisitos para las personas migrantes que el ANSES debería dar. Entonces, el problema es la ventanilla siempre, ¿no? Exactamente. Muchas ventanillas para poder hacer un trámite. ¿Cómo se dan estas articulaciones? O, por ejemplo, con la Oficina de Género. Sí. La Oficina de Género siguió manejando los mismos temas, las coberturas de tratamiento hormonal, la documentación, el tema de realizar un documento que se va a publicar de violencia obstétrica en contextos de encierro. Pero la articulación, en, por ejemplo, en el tema de violencia obstétrica con la asesoría legal y técnica. Y no es una cuestión netamente metodológica, sino que el resultado final es un salto cualitativo. Claro. Porque, por ejemplo, se realizó la asesoría legal y técnica, prestó una colaboración para hacer un informe especial a la bicameral sobre el incumplimiento de la ley 25.929 de parto respetado y la proliferación de casos de violencia obstétrica en función del artículo 6º, inciso E, de la ley 26.485. Es decir, una vez que nosotros estamos viendo esto de una manera reiterada, la asesoría, al poder detectar esta situación, realiza este pedido y un informe especial que va a ser muy utilizado por parte de los legisladores. Y también en el plan internacional estamos trabajando ahora para la adopción de la lista de cuestiones para el Comité sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios. Se han realizado informes para el Comité contra la Tortura sobre los derechos de personas con discapacidad, bueno, el tema de los expertos. El área de prensa para nosotros también es una situación muy importante, no solamente por el Observatorio de Femicidio, sino porque constantemente una necesidad y una herramienta esencial para el área vulnerable es el tema de la formación, y esta formación tiene que ver con la difusión. No solamente nosotros defendemos los derechos, nosotros enseñamos a defender los derechos. Entonces, prensa para nosotros es una de las herramientas más importantes, pero eso se ve contemplado en el trabajo si realmente lo podemos concretar. La Oficina de Discapacidad, por otro lado, también ha trabajado sobre acceso al trabajo decente, en los certificados únicos de discapacidad, el tema de la accesibilidad a los cajeros automáticos para personas con movilidad reducida. Pero tuvimos una relación cuando se creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, eso generó la posibilidad de que ya estamos reunidos con grupos de trabajo para la creación en el ámbito de la Defensoría, esto es como un adelanto dentro de los proyectos del 2018, para el Observatorio de Seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Es un eje importante, sí, sobre todo por la participación de la sociedad civil. Y ahí Vulnerables vuelve a tener un tema que es un proyecto para el 2018. La participación activa, y con esto de la ciudadanía, ¿a qué nos referimos? A no trabajar solamente con ONGs. Las ONGs son esenciales, pero el observatorio, por ejemplo, también está constituido en el Observatorio de Discapacidad. Los miembros también son ciudadanos. Bueno, nosotros vamos a trabajar con la ciudadanía en todos los temas que maneja el área. Directamente, ese es el proyecto 2018. Porque, ¿qué es una INDH? Bueno, es un puente, y somos este puente también entre el Estado y la sociedad. Y para eso la sociedad No somos portavoz, sino que es parte de la Defensoría del Pueblo. Te podría llegar a hablar de privados de libertad y cómo generó esta sinergia. Y bueno, vínculo también, un vínculo con otras asociaciones, con asociaciones del Estado, porque nos ha contado la gente, es decir, distintas oficinas que están trabajando junto a ellos también en proyectos. Bueno, lo ha comentado también Eugenia Mujica. Cuando Eugenia Mujica estuvo acá con ustedes, eso era un ejemplo, cómo trabajaban con una en una mesa de trabajo. Claro. Y algo que también yo puedo comentarte es el vínculo, que es la primera vez que tenemos en la institución un vínculo tan directo con la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. Y es un trabajo no de de reuniones donde uno simplemente establece y hacemos comunicados donde no se deben violar ciertos derechos. Es decir, todo el mundo que integra esta dirección conoce cuáles son los derechos. El punto es cómo llegamos a ejercerlos. Y ahí es cuando empezamos a construir desde el área con la dirección o, por ejemplo, con la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, que cuando se elaboró un protocolo para los registros. Es decir, cómo concretamos también acciones concretas para la defensa de los derechos. Exactamente. Nosotros estamos ante el ejercicio pleno de derechos. ¿De qué manera hacerlo? Y por eso trabajar inclusive con el área de relaciones internacionales para los informes que hemos realizado o el seguimiento de las observaciones finales de CEDAW que seguimos haciendo. Y después la ampliación de derechos, sí. Estamos trabajando como no trabajamos antes con la población afrodescendiente, hay investigaciones, también con el tema de los refugiados, se ha recomendado la reglamentación de la ley 26.165 de reconocimiento y protección al refugiado, y por suerte, por la ley 26.842, ya se han realizado varias reuniones con el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que Mariana Becerra ya se los ha comentado la doctora. Por lo tanto, me parece que, como para poder cerrar este balance, te diría que para maximizar la intervención del área, se ha realizado la sinergia y articulación con los organismos, con una participación activa de la sociedad civil que se va a acrecentar y fortalecer durante sí o sí durante el 2018. Y un ejemplo de la sinergia interna es, por ejemplo, cuando hacemos un encuentro regional en una sociedad civil y vamos a una provincia de Tucumán, surge un caso que es trabajado con la Oficina de Privados de Libertad junto con la Oficina de Género, porque era el acceso a la salud de una persona LGBT privada de libertad. Entonces, esa necesidad de las soluciones de una manera integral hacen que trabajemos actuaciones entre las oficinas de migrantes y discapacidad, personas indígenas y niñez. Es decir, el año que viene se van a realizar mesas con la sociedad civil, de la misma forma que se van a realizar trabajos y mesas de trabajo entre las distintas oficinas del área. Doctora Daniela Pires, jefa de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo, te agradecemos mucho por estar con Muchas gracias a vos. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.